Bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Juanjo Grande, que nos va a hablar de las ventajas y riesgos de ganar y perder. Juanjo Grande fue deportista de vela seleccionado para las Olimpiadas de 1980, campeón argentino del mismo deporte, sudamericano y panamericano en las clases Lightning, Snipe 470 y J24, tripulante de barcos oceánicos y en varios campeonatos internacionales. Es psicólogo deportivo de deportistas de alto rendimiento, olímpicos, panamericanos, tenistas, vela, rugby, etc. En lo laboral trabajó en su consultoría y fue asesor de recursos humanos en varias empresas. Integró equipos de trabajo en Copa Davis, Olimpiadas y en varios subequipos de alta competencia. Realizó disertaciones sobre la formación de equipos, liderazgo, optimización, rendimiento bajo presión. Rendimiento bajo presión es un tema muy interesante para hoy. En empresas e instituciones deportivas. ¿Y por qué no políticas, no? Dio notas en diversos programas de TV, diarios, radios y revistas. Y actualmente trabaja con la selección uruguaya de rugby Los Teros. Nos compartirá experiencias y reflexiones sobre el alto rendimiento y cómo podemos utilizar los conceptos como identidad, determinación, protagonismo, miedo, tensión, asumir riesgos en la vida cotidiana. Les pido un aplauso para Juanjo Grande y lo escuchamos. Les pido que silencien los teléfonos o los apaguen, como mejor quieran. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, es bastante emocionante para mí estar acá. La primera vez que vine acá fue con mi padre y me decía que acá había que estar callado. Y yo miraba para arriba y veía los libros. Y siempre agarraba la revista de náutica, creo que me gustaba, y me quedaba acompañándolo a mi padre mientras leía alguna cosa. La responsabilidad y el honor que siento de estar acá es enorme, porque sigo viendo este lugar como un lugar sagrado, como un lugar noble, como un lugar importante y trascendente. Somos universitarios y la cultura y el poder pensar y el poder estar ilustrado es algo que nos hace ser muy dichosos y que nos hace poder tener perspectiva, que es algo que voy a decir en un rato. Así que les pido disculpas por la emoción, pero es así como lo siento. Voy a hablar del deporte, pero yo tengo una concepción que es que yo cuando empiezo a trabajar con un deportista, lo primero que le digo es que no voy a tratar de buscar su éxito como primer fin o como fin último, sino que para mí el éxito es el poder estar más integrado, poder entender mejor quién es uno. Y esa es una tarea, desde mi punto de vista, infinitamente más interesante que buscar el éxito en sí mismo. El éxito para mí es algo pasajero, es algo lindísimo, pasajero, peligroso, encandila. Hay que tener cuidado con el éxito. Y, en cambio, el hecho de poder trabajar con un ser humano que se dedica al deporte o a un equipo de personas que tienen un fin común y poder ayudarlos a entender qué es lo que hay como subyacente a la tarea que están haciendo, para mí es muy enriquecedor. Ya que tengo la ventaja de estar un poco más alto, la voy a aprovechar. No me pasa muy seguido. Entonces anoté algunas cosas y para empezar a ordenarnos, a mí me hizo muy bien una primera explicación que me dieron mis maestros, que es que cuando el hombre era nómade, el hombre no tenía tiempo, vivía en una inmediatez. Y esa inmediatez tenía que ver directamente con el sobrevivir o morir. Esa inmediatez de ganar, o sea, sobrevivir y perder, morir, es un lujo que tenemos hoy porque tenemos pensamiento abstracto. Mientras el hombre fue nómade, no podía acceder a la abstracción, no podía abstraerse de lo inmediato, no podía tener perspectiva. Estaba atado al presente y a la urgencia. Hace aproximadamente 250.000 años, el hombre empieza a cultivar, empieza a tener la posibilidad de ser sedentario. La palabra cultura viene etimológicamente de la palabra cultivo, y ahí empieza otra historia. Empieza otra historia porque los seres humanos empezamos a tener un tiempo que no teníamos previo a esto. Y ahí es donde comienzan un montón de cosas. Pero a la que nos vamos a dedicar hoy es al juego. Ahí lo tengo anotado. Vale, mi mujer me ayudó a anotar acá. El juego aparece cuando el hombre empieza a tener tiempo. ¿Cuándo empieza a tener tiempo? Cuando puede planificar y puede empezar a sentir. Y hay una película que a mí me encantaría que ustedes puedan ver, por supuesto que no está. La mayoría de las cosas que diga no van a estar ni de moda, ni van a estar en ¿cómo se llama esto? Netflix. Sí. La película se llama La Guerra del Fuego. Es una película extraordinaria, que ocupa en el periodo donde los hombres no teníamos todavía la habilidad para hacer el fuego, sino que teníamos que agarrar el fuego donde hubiese. Entonces caía un relámpago, se incendiaba un árbol y ahí estaba el fuego, y mantenían el fuego como algo sagrado. El fuego les daba luz, el fuego les daba calor, y el fuego les daba la posibilidad de empezar a tener un tiempo donde estaban acobijados por ese calor del fuego, empezaban a estar reunidos alrededor del fuego, y después se aprendieron a poder fabricar el fuego. Y ahí, curiosamente, esa es una de las instancias que permiten que el hombre empiece a ser sedentario. Y esto en la película La Guerra del Fuego está muy bien demostrado. Inclusive el conceptos como, por ejemplo, la procreación, no, la procreación era casi animal, era una manera animal, y en ese momento es cuando empieza lo que uno podría llamar hoy como hacer el amor, ¿no? Y está muy bien mostrado cómo comienza ese tiempo para poder inclusive sonreír. La película, es la última vez que lo digo, perdónenme por la insistencia, es extraordinaria. Siempre digo el mismo ejemplo: cuando el hombre en esa época tenía que llegar a la cueva para poder pasar el invierno y no morirse de frío, no había un ganador y un perdedor. Había uno que sobrevivía y otro que moría. Es decir, que no había posibilidad de abstracción. Cuando el hombre llega a ser sedentario, empieza a tener la necesidad del juego. La necesidad del juego es que podemos ver, podemos jugar a ver quién es más rápido, quién es más fuerte, sin que esté en juego la vida. Y eso es una conquista extraordinaria. Por eso es que las Olimpiadas, que se hacen cada 4 años, es un encuentro increíble donde todos los países tienen el único fin de poder encontrarse, de poder medirse en estilos evolutivos, en técnicas refinadas para poder lograr resultados. Pero fundamentalmente lo que se intenta hacer es poder poner a todos los países del mundo durante 15 días en paz para poder probarse, para poder medirse. Es decir, ganar en forma atávica, es decir, lo atávico es lo que nosotros hacemos sin tener conciencia que lo hacemos, que tiene que ver con conductas aprendidas hace cientos de miles de años, es que el que gana sigue teniendo la potestad de decir lo hice mejor que los demás. No es que sobrevive, porque ya por suerte tenemos la posibilidad de abstraernos a ganar y morir, pero es la persona que en ese momento obtiene un resultado que le permite estar por encima de los demás. Hoy en día vivimos un deporte que es público, que es que se divulga, y entonces los deportistas de alto rendimiento, alrededor del año 80, aproximadamente los rusos empezaron a asistir a los deportistas olímpicos con psicología, con yoga, con un montón de elementos que tienen que ver con la asistencia de lo mental y la asistencia de lo psíquico e inclusive de lo espiritual. Santiago Lange, que es un extraordinario navegante, última medalla de oro, tiene 4 medallas olímpicas, trabaja hace años, desde el año 96, trabaja con una persona que es un yogui, que es una persona increíble, ya me voy a acordar el nombre, Daniel Espina. Daniel Espina vive en Chascomús y lo acompaña a Santi y a Camau Espínola, que también tiene 4 medallas. Los acompaña desde hace años en toda la preparación, no solo física, sino mental, de lo que es el rigor olímpico. Es decir que, y ahí es donde a mí me empieza a gustar la idea de poder asistir a los deportistas de alto rendimiento con la psicología, y así es como empecé. Cuando tenía 23 años fuimos a correr un Panamericano a Venezuela y me hicieron dar una charla, la primera charla que di sobre el tema de tripulaciones de A2, después había tripulaciones de A3, bueno, así me fue gustando, me empecé a estudiar el tema y hoy en día la vida hizo que esté acá parado hablando de los deportes. Como ustedes saben, los seres humanos tenemos distintas personalidades. Básicamente hay miles de personalidades, pero hay como 2 grandes ramificaciones. Las personas que son creativas, las personas que son que les cuesta respetar las reglas, las personas que son muy talentosas, y después, por otro lado, están los que son más metódicos, más sistemáticos, muy prolijos, muy responsables, y cada estilo tiene sus ventajas y sus desventajas. Veo por ahí algunas personas que les interesa la psicología y que son jóvenes y que vienen a escuchar. Tengo acá. Gracias. Una de las cosas que es importante para mí es que en el tema de las personalidades es que es muy importante respetar la esencia de cada persona. Respetar la esencia de cada persona es indispensable. El otro día me preguntó Sebastián Troc, que es un periodista especialista en tenis de la Nación, me preguntó por Kyrgios, que es un tenista muy singular, muy particular, bastante loco, pero enormemente talentoso. Entonces me preguntó qué opinaba de él, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, si uno las quiere poner dentro de las reglas, puede romper su esencia y eso sería grave. Hay que tratar de ir llevándolas a que entiendan el porqué del cumplimiento de las reglas, el porqué de la metodología. Hay como que ir enamorándolos de las ventajas que tiene tener metodología, tener sistemas y obedecer a las reglas del juego. De una forma que no sea atacando su esencia desprolija, su esencia creativa, su esencia no sistémica, no sistemática, no metódica, pero poder respetar lo que esa persona tiene para dar. Del mismo modo, las personas que son muy sistemáticas, las personas que son muy prolijas, que son muy responsables, tienden a ser muy previsibles en el alto rendimiento. Son personas que se puede saber perfectamente qué es lo que van a hacer en distintas situaciones. Hoy se estudian todos los deportes, se estudian con videos de alta sofisticación, inclusive con drones. Es decir, que hay una calidad de información extraordinaria respecto de cómo se mueve nuestro equipo al que vamos a enfrentar o el deportista que vamos a enfrentar. Entonces, el hecho de ser muy sistemático, muy prolijo, puede encarcelarnos en la situación de ser muy previsibles o aburridos. Entonces, uno, al estar trabajando con este tipo de personas, tiene que intentar sacarlos de esa estructura que les da seguridad y poder mostrarles las ventajas de ser un poquito más desprolijos o de no ser tan metódicos. Y es una tarea maravillosamente compleja, donde hay que tener paciencia y donde hay que tener mucha determinación y mucha fe en lo que viene. Pero tal vez lo que yo diría, que acá hay les voy a pedir que compartamos un video que dura 2 minutos 50 segundos, Hay una mujer que se, americana que se llama Brené Brown, que estudia la empatía, es investigadora y estudia sobre la empatía y sobre la vulnerabilidad. Es una mujer extraordinaria, es una mujer muy interesante, y en este video que vamos a ver, ella explica lo que es ser empático. Por acá anoté función del entrenador. Yo creo que la función de no solamente el entrenador, sino de los que estamos alrededor de un equipo competitivo, tenemos que tener como primera instancia, a mi juicio, la posibilidad de empatizar. La palabra empatía viene del latín, que es empatos, con una H después de la T, que tiene que ver con empatar, que es estar a la par. Para poder tener empatía hay que estar a la par. No importa la edad, no importa el rango que uno tenga, lo que importa es poder empatar con el otro, es poder estar a la par con el otro. Eso es lo que le permite a la persona que está siendo dirigida por nosotros o siendo aconsejada por nosotros o siendo la persona que sufre y la persona que está tratando de contener a la persona que sufre, la primera medida de poder tener alguna chance de ayudar es ponerse a la par. Entonces, esta mujer... Sí, por favor. Esta mujer lo dice en 2 minutos 50 de una forma maravillosa. Está con subtítulos para... So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Ahí está. Muchas gracias, Marcelo. Yo lo vi un montón de veces y me sigue gustando mucho esto de que la empatía es una decisión, ¿no? Es una decisión porque irremediablemente nos tiene que, para poder empatar con el sufrimiento del otro o con lo que le está pasando al otro, tenemos que conectarnos con una sensación parecida, si no es imposible. Entonces, para mí está muy bien como el osito baja en esa oscuridad, no prende la luz, deja, se empapa de la situación del otro y no tiene una respuesta inmediata para sacarlo de la situación, sino que lo que tiene es una voluntad genuina de poder escucharlo. Y tal vez esa sea la mayor posibilidad que tenemos los seres humanos, por primero en la primera instancia de que una persona está sufriendo. Cuando uno grita de arriba si querés un sándwich y tratar de dar una respuesta rápida a lo que es un problema complejo, resbalamos como una gota en un tejado. Entonces, lo que tenemos la responsabilidad de estar en ese rol asimétrico, de estar asistiendo a un deportista o asistiendo a quien fuera, o escuchando a un hijo, esa simetría, a mi juicio, nos implica la responsabilidad de poder bancarnos no tener respuesta y bancarnos poder bajar a la situación conflictiva que esa persona tiene. Sencillamente escuchar. Para que ustedes piensen que esto es algo real y que tiene que ver con lo que pasa, hace pocos meses estuve trabajando con una persona, un deportista, que estaba muy mal. Yo trabajo hace muchos años con él y estaba muy mal. Entonces decidí viajar a donde estaba esta persona, y un viaje largo, y llegué. Entonces cuando llegué al hotel, nos encontramos y nos quedamos hablando en la habitación. Y estuvimos más o menos unas 4 horas hablando. Fundamentalmente hablaba él, yo escuchaba, yo preguntaba. Y él me decía que estaba cansado, que no tenía ganas de luchar. Me decía que estaba sin motivación. Él tiene un hijo chiquito y tiene su mujer, que es su compañera desde los 15 años. Él tiene 30 y pico. Y ya está un poco cansado del deporte que hace y es su medio de vida. Entonces, él me planteaba una situación donde era un cul-de-sac, ¿no? Era una calle sin salida, era imposible tener una solución a mano. Cuando yo intenté, a la hora y media, dos, tirar un par de soluciones más o menos efectivas, fallé. Entonces, me acordé de Brené Brown y me quedé callado y lo seguí escuchando. Entonces, en un momento me dijo que no tenía vida. Entonces, yo le pregunté por qué él decía eso. Entonces, él se puso a llorar y me empezó a decir, se empezó a acordar cuando tenía 12 años y él jugaba y era toda una situación tensa en la familia cuando él perdía y cuando él ganaba era una situación de alegría y que él seguía arrastrando eso. Yo hace más o menos 10 años que trabajo con esta persona y no tengo duda de que fue la mejor charla que pudimos tener juntos. No porque los otros 10 años no hayan intentado empatizar, sino porque, gracias a haber empatizado varias veces, la profundidad del mensaje y la calidad de lo que él tenía para decirme, otra vez mejoró y evolucionó, y me dio la opción a mí de poder también mejorar con mi calidad de escucha y con mis comentarios respecto de su situación. Lo que decidimos es parar de que parara de competir esta persona, que se fuera a un lugar a encontrarse prácticamente de vacaciones, solamente hizo la parte física durante 2 semanas. Cada semana que un deportista de este nivel no compite, pierde puntos en el ranking y pierde muchísimo dinero. Deja de ganar muchísimo dinero. O sea que la decisión de dejar de jugar es una decisión bastante fuerte. Además, los entrenadores por lo general tienen un porcentaje sobre las ganancias, es decir, que tomar la decisión de decir acá hay que parar porque si no se quiebra, pues después vienen las lesiones, ¿no? Es decir, las lesiones no siempre, pero a veces tienen que ver con situaciones psicológicas o situaciones del entorno donde uno está muy exigido y se termina quebrando. Es decir, que a veces sucede primero una lesión psicológica, psíquica, emocional, y después viene la lesión corporal. Esta persona, que venía perdiendo los últimos torneos en las primeras instancias, logró tener una performance increíble en un campeonato de los 4 más importantes que hay en el año. Tuvo su máxima performance. Esto para explicarle que esto de la empatía y de No es solamente lindo escucharlo. Esto funciona. Ahora, lo increíble es que funciona cuando uno empata con el otro, cuando uno tiene la capacidad de poder empatar, cuando uno tiene la posibilidad y el valor y la decisión de estar a la par del otro. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. A raíz de esto, me dan ganas de contarles algo que aprendí también con... Voy a cumplir 60 años en noviembre, así que ya he visto bastante, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es que cuando yo trabajo con equipos que no les va bien defensivamente, por lo general tienen dificultades con la identidad. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona o cuando un grupo de personas defienden algo que tienen, que aman, que conocen y que están arraigados de una forma profunda con aquello que defienden, cuando se ponen la camiseta, esas personas cubren muy bien el aspecto defensivo. Entonces acá me dibujé una canchita donde a partir de hace más o menos 250.000 años, cuando el hombre empezó a jugar, tenemos la necesidad de agarrar un territorio, sea un tablero de ajedrez, de damas, de rugby o de badminton, lo que fuere, y necesitamos jugar. Y partimos el terreno en dos y tenemos que defender un terreno y tenemos que conquistar otro. Para defender tenemos que saber qué defendemos. Yo a los chicos de Cuba, a veces que les hablo, pobres, les digo que atrás del Ingol están todos nuestros padres, nuestros hijos, está toda nuestra identidad. Nosotros defendemos lo que somos, uno defiende lo que es. Y la posibilidad de atacar, la posibilidad de conquistar, es lo que uno tiene para dar nuevo, lo que uno tiene para dar para probar la defensa del otro. En realidad, el hecho de competir, la esencia de competir, es tan atrapante y a los que nos gusta el deporte nos resulta tan enormemente interesante, porque es una certeza de evolución. La competencia, bien hecha, bien concebida, es la da certeza de evolución. Yo, que trabajo con deportistas olímpicos, veo, por lo general el ciclo olímpico son 8 años, son 4 años en la primera olimpiada, que uno por lo general se queda apabullado por lo que significa y no puede competir bien, y en la segunda campaña olímpica, los 8 años, es cuando por lo general se tiene más posibilidades de poder hacer un buen torneo, una buena olimpiada, porque uno ya sabe lo que es. Entonces, la necesidad de conquista, para poder conquistar, para poder atacar bien, uno tiene que tener una convicción y tiene que tener una determinación. Pero tiene que estar muy atado a la cultura que uno tiene. Entonces, después de ver un montón de videos en YouTube, una vez un gran amigo mío que se llama Juan Tonelli, que fue un escuellista extraordinario, socio del club, íntimo amigo mío, me mostró este video que vamos a compartir, que para mí es el ejemplo más increíble de lo que es la determinación y lo que es el soporte de la cultura. Es una tribu carnívora africana de miles de años que le sacan una parte, no sé si estoy haciendo bien en contarlo o no contarlo, Matías y Joaquín, mis hijos me suelen sugerir bien, ¿lo cuento o no lo cuento? Primero lo vemos y después lo contamos. Bien, ahí está. Gracias, Wilkin. Es una tribu africana carnívora. Ahí está terminando, ¿no? Ahí está terminando, me parece. Sí. Ah, no, no, está bien, ¿no? Son 3 hombres y son 15 leones. Hungry lions. But if they act as one, they might just intimidate the lions and push them off their kill. They make their move. Self-confidence is everything. This is the ultimate face-off. Suddenly, the lions back off. Rakita has just minutes before the lions realize it's a bluff. In a matter of seconds, he butchers the haunch of the wildebeest and they beat a hasty retreat. This is a scene which has played out throughout human existence. Hunters using brains, not brawn, to outwit their mighty. Gracias. A mí me parece muy impactante. Tiene unas flechitas de madera bastante ingenuas, ¿no? Para los 15 leones. Pero, ¿qué será esa magia que hace que los tres se levanten de repente y vayan con una decisión, me permito decir, milenaria? Invisible, tan visible, que los hace caminar como un bloque inequívocamente estremecedor hacia donde están los 15 leones comiendo. Todos tuvimos alguna vez la experiencia de ver un perrito doméstico comiendo, ¿no? Hay que acercarse al plato de la comida. Ahora, imagínate 15 leones en la selva y estos tipos avanzan. En un momento, la persona que relata esto, es un biólogo extraordinario, inglés, que ahora hace todos videos para la BBC, que son documentales de biología y del planeta Tierra. ¿Cómo se llama, Matías? David Abenborg, ¿cómo es? Después lo puedes escribir acá. Ahora después lo voy a anotar acá para que el que quiera pueda, lo vas a anotar vos, pero... Para el que quiera tenerlo como dato, se puede buscar en estas maravillas y ver el relato que esta persona... Está reconocido como el mejor divulgador de biología y de ciencia del mundo actualmente. El que relata lo que está pasando es él. Entonces él dice eso, que de repente hacen ellos hacen el movimiento y empiezan a caminar y en un momento dice... La autoconfianza es todo, ¿no? Self-confidence is everything. Y empiezan a caminar sobre los leones con una determinación que es, yo lo muestro como ejemplo de determinación. Los seres humanos cuando tenemos una determinación y cuando tenemos conocimiento sobre lo que hacemos, somos imparables. Así estamos en el espacio, así estamos en la ciencia, así estamos en el micromundo y en el macromundo. Ahora descubrimos a 13.800 millones de años luz un agujero negro, lo pudimos fotografiar. Entonces ahí me voy a ir a un concepto que a mí me fascina, que es el Hubble. Otra función que tenemos los que estamos ayudando o los que estamos cerca. Cuando yo digo de los deportistas, en realidad estoy hablando de nuestros hijos, estoy hablando de nuestras parejas, estoy hablando de nuestros hermanos, estoy hablando de nuestros amigos. Por eso digo, o sea, es una charla sobre el deporte más o menos, porque, ¿no? Si quieren les cuento lo que pasa cuando los padres tenemos mala empatía con los hijos o cuando no le hablamos con la melodía correcta. Eso viene un poco después, lo tengo pensado también. Pero ahora les quiero hablar del Hubble. Los astrónomos tenían una dificultad muy grande hasta el año 1990, que se puso en órbita el Hubble, que es poder observar el cosmos desde la Tierra con esa película que nos defiende, que nos protege, que es la atmósfera. La atmósfera opera como una protección para poder tener vida, pero opera mal como una especie de materia que opaca la posibilidad de ver el cosmos. Entonces, en el año 70 y pico se empezó a trabajar en un telescopio que orbite la Tierra y este se llama Hubble, que acá lo noté, y les permitió, después de mucho trabajo, porque cuando lo mandaron afuera las lentes estaban mal puestas y tuvo que ir una astronauta mujer a arreglarlo, pero ese es un detalle. la calidad de visión que tuvieron los astrónomos y de perspectiva que tuvieron los astrónomos a partir del Hubble es inimaginable, es impresionante. Entonces, lo que yo creo es que los padres, digo los entrenadores, digo los maestros, digo los amigos, los hermanos, tenemos que funcionar como el Hubble del otro. En algún momento tenemos que ser personas que le damos y que le devolvemos al otro una visión distinta a la que uno tiene. No hace falta que uno estudie psicología para hacer eso. No hace falta que uno sea un especialista en no sé qué. Lo que hace falta fundamentalmente es lo que dice esta mujer que vimos hace un rato. Es que uno tenga la voluntad y la decisión interna de poder entender qué le pasa al otro. Es decir que los entrenadores o los padres o lo que hiciéramos, tenemos que tener la posibilidad de ver al otro desde la atmósfera, del otro lado de la atmósfera de cada uno. Y nosotros también necesitamos que alguien haga de Hubble. Los seres humanos necesitamos y nos enriquecemos con la crítica. Yo me juré hoy no hablar del tema obvio, por una cuestión de respeto a esta institución que amo y porque me parece que no corresponde. Pero me parece que el título de la charla de hoy es los peligros de ganar, los riesgos de ganar y los riesgos de perder, y las ventajas. Y uno de los riesgos de ganar es que ganar es algo muy lindo, es algo muy importante, pero ¿por qué? Porque ratifica que hay un montón de cosas que se están haciendo bien. Cuando un equipo gana o cuando una persona conquista algo valioso, quiere decir que todo lo que estuvo haciendo para conquistarlo tuvo sentido y estuvo bien hecho. Pero tiene como una especie de veneno maldito el triunfo, que es caer en la soberbia o creer que uno es superior. Uno fue superior en una instancia y esa instancia se termina, y por lo general es bastante corta. Y uno tiene que, aunque gane, hacer un análisis crítico de por qué ganó y también un análisis crítico de por qué el otro perdió. Y a mi juicio, sin entrar en el tema, a veces a los argentinos nos falta rigor después de ganar. Nos falta rigor de no quedarnos en las mesas chicas, de no quedarnos saboreando el helado que ya se derritió. Y no entender qué pasa por juntarnos en mesas grandes con gente valiosa, que piense distinto, que tiene posibilidades de hacernos de Hubble para poder decirnos cómo crecer y cómo no cometer errores. Y a mi juicio, este es un defecto muy común en los equipos o en las personas o en los partidos o lo que fuera que cuando uno gana. Hay un ejemplo en el rugby argentino que es hindú, que tiene muchísimos años de tener una exitosísima performance y tiene que ver, a mi juicio, con tener una cultura, haber creado una cultura, haber tenido un montón de cosas en común y de tener un análisis crítico de alta calidad. El análisis crítico, la crítica es otro de los hallazgos humanos. Nunca nos vayamos muy lejos de que alguien nos pueda criticar. Nunca nos vayamos muy lejos de que alguien sea nuestro Hubble. No nos vayamos nunca muy lejos de que alguien pueda tener una visión que nos agregue algo que no nos gusta escuchar. Porque ahí empezamos a estar perdidos. Voy a tratar de contarles algunas cosas que anoté acá. Una es la... Entonces, acá Nini puse, lo dijo una vez un técnico, que no recuerdo quién era, del fútbol, dijo, ni tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos. Que me parece extraordinario como concepto, ¿no? Ni tan malos cuando perdemos, ni tan buenos cuando ganamos. Si eso uno lo mantiene y uno cree en eso y uno practica ese dicho, tiene muchas posibilidades de que le vaya cada vez mejor. Porque el peso de la derrota es tan fuerte, juro que no voy a hablar de política, el peso de la derrota es tan fuerte que nos hunde, que nos saca posibilidad de poder pensar. Por eso necesitamos siempre tener perspectiva. La perspectiva no se tiene a los 20 años, tampoco a los 24. La perspectiva se logra después de mucho trabajo y después de muchos años sobre este planeta. Yo empecé a tener perspectiva bastante tarde. Pero por suerte me di cuenta que empecé a tener perspectiva después de los 45, pero después de los 50 empecé a tener una perspectiva mejor. Y la perspectiva, la característica que tiene es que nos da tranquilidad diagnóstica, que no nos apura en decir qué le pasa al otro, sino que podemos escuchar y podemos decir, a ver cómo es esto, a ver qué pasa. Esa tranquilidad que da la perspectiva, nuestros hijos, si tienen 20 y pico, no la tienen. Y nosotros somos los responsables de darle esa perspectiva. Es una enorme responsabilidad y es un enorme logro y es una joya tener la posibilidad de criticar y la posibilidad de dar perspectiva. ¿Se entiende? Le voy a contar algo que a mí me pareció, a mí también me costó entenderlo, que son las rutinas precompetitivas. Los deportistas cuando entran a un lugar a competir tienen rutinas precompetitivas. Digo esto y después le voy a pedir que me haga alguna pregunta si quieren. Las rutinas precompetitivas lo que hacen es hacer algo que uno va a competir, y va a competir, supongamos, por algo muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando uno compite a cuando uno se entrena? Que está en juego algo importante y algo valioso. Y eso hace que tengamos nervios, eso hace que nos pongamos más tensos, y eso por lo general modifica nuestra posibilidad potencial de rendimiento. Nadal, que todos saben quién es, Rafael Nadal, pobrecito, de tantas rutinas precompetitivas, los tics se le convirtieron en tocs. Y está todo el tiempo, ¿no? Voy a sacar. Pero es casi un toc caminando, ¿no? Adentro de la cancha, no puede pisar las líneas. Es un tipo maravillosamente genial. Pero lo pongo como ejemplo de para entender lo que es una rutina precompetitiva, ¿no? ¿Cuál es la función de la rutina precompetitiva? ¿Cuál es la función? Cuando uno va a patear un penal o va a hacer una conversión en el rugby, o ahora yo miraba, trabajé con un chico que tiraba arco hace unos años. Entonces, toda la preparación, y acá me anoté golpear el pecho, porque lo vi ahora en los nadadores. Los nadadores se golpean el pecho antes de empezar, además de escuchar siempre las canciones que les gustan y tener una rutina precompetitiva. ¿Es para qué? Para que la emoción no se meta en la automatización que logramos en el entrenamiento. Los entrenamientos sirven para poder automatizar cosas que en el momento de la competencia tienen que salir automáticamente, tienen que salir bien. La emoción, emotion en inglés, es motion es movimiento. Entonces a mí a veces me consultan, ¿cuándo pongo un video motivacional? Y yo digo, mira, el video motivacional es un arma de doble filo. Porque vos podés decir cuando pones un video y cuando comenzás a ponerle emoción a tu público, pero no sabes cuándo termina. No sabes cómo rebota en los jugadores. Entonces, la responsabilidad de meterte en la emoción del jugador previo a la competencia es un arma de doble filo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Para que ustedes entiendan que las personas cuando hacen, uno rebota 4 veces, otro 3 veces, otro se ata el zapato, todas esas cosas que vemos antes de ejecutar es para tratar de controlar lo que es incontrolable. Los seres humanos, cuando empezamos a manejar la abstracción, entre los 12 y los 16 años, el cerebro humano tiene una evolución muy grande y empieza a manejar la abstracción. Y en la abstracción empieza a dominar la incertidumbre. Dejamos de tener certidumbres y empezamos a tener incertidumbres. Y la incertidumbre es muy incómoda, porque no sabemos lo que va a pasar. No sabemos hasta si vamos a estar, cómo vamos a estar, mejor no lo digo, cómo vamos a estar mañana o dentro de un rato. Entonces, esa incertidumbre es insoportable. Entonces, uno controla. Entonces, las cábalas tienen que ver con eso. Las cábalas tienen que ver con poder controlar lo que en realidad es incontrolable. Pero te da la sensación y te da la seguridad de que hiciste todo para que te vaya bien. Ese es el sentido de la cábala. ¿Se entiende lo que digo? Mis hijos son muy buenos para decirme que hablo demasiado y me lo dicen bastante seguido. Y tengo la sensación de que estoy hablando demasiado. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que me quieran preguntar? Perfecto, continúo. Bien. Le voy a contar, tuve la dicha de estar en distintos momentos en la Copa Davis. La gente dice que yo estuve como psicólogo de la Copa Davis cuando Argentina ganó Copa Davis. Eso es totalmente falso. Yo no tengo ninguna responsabilidad de ese logro. Lo único que hice fue trabajar con uno de los tenistas, que se llama Leonardo Mayer, que formaba parte del equipo. Así que yo no tuve nada que ver con esa victoria. Lo que sí tuve que ver es con... tuve mucho para ver porque fue algo increíble. La Argentina siempre tuvo jugadores top 10. Todos saben que Vilas y Clerc se pelearon y que jugaban un dobles sin comunicarse y sin hablarse. Y estuvimos casi por ganarle a Estados Unidos en los años 70 y se escapó la final ahí. Después Nalbandian y Del Potro no pudieron congeniar y otra vez no fue mal. Juro que no voy a hablar de política hoy, pero me dan ganas. Es decir, que la antinomia y la rivalidad, donde lo que prevalece no es empatar con el otro, sino que es rivalizar con el otro, nos destruye siempre. Lo que hizo Orsanic, que fue el capitán de la Copa Davis, fue albergar a un tipo muy genial, que era Juan Martín del Potro, que es muy destacado, muy, muy destacado. Y después teníamos otros cinco jugadores que fueron cambiando, son cuatro series por año, y que fueron alternándose en función de cómo estaba cada uno para cada sesión de Copa Davis. Y fue, les voy a contar algo, resulta que el año anterior ya estaba, se llegó a la semifinal, se perdió en la semifinal, en el 2016 se gana, estoy hablando del 2015. Yo estaba en Europa con mis hijos en el Mundial de Rugby, y de repente me llamaron porque había un desarreglo que pensaron que yo podía dar una mano. Yo estaba, estábamos por ir a París y yo ya había estado, entonces le pregunté a mi mujer y a mis hijos y me dejaron irme 3 días a la Copa Davis. ¿Por qué cuento esto? Pues me tomé un tren, era en Bélgica, llego y ellos estaban entrenando. Yo llego al hotel, entonces digo mi nombre, me dan la llave y me dan una bolsita. Y en esa bolsita estaba la ropa del equipo. Esto no me había pasado nunca. Yo había ido a varias Copas Davis antes y nunca me había pasado esto. Es decir, que yo llegué, me pedí un baño y salí vestido igual que todos. El uniforme es una forma. No son muchas formas. El uniforme iguala. El uniforme nos da una identidad. No es que por ponerse un delantal uno ya... Pero es una materia con un poder simbólico potencial gigantesco. El uniforme. Tener una forma. Bueno, yo me puse eso y se perdió, esa distancia se perdió. Y después al año siguiente seguimos, ya... Tengo varias camperas, por suerte, de esta de Argentina, varios equipos de estos, y se llegó a la final. Y el sentido que tiene, que esto me repito, si alguna vez alguien me escuchó, pero me parece importante decirlo, es que las estrellas, cuando uno está con personas que son muy estelares, que son muy sobresalientes, por lo general pueden encandilar. Y cuando alguien encandila, los demás nos ponemos ciegos. El encandilamiento provoca ceguera. Pero cuando hay alguien que tiene una capacidad superior y lejos de querer encandilarnos, nos ilumina, todos estamos iluminados por ese brillo del destacado. Es decir que el destacado, a mi juicio, tiene una responsabilidad gigantesca, que es compartir su brillo. Si no, el brillo sirve para un menester barato, que es ver quién es más. Y eso lo superamos hace 250.000 años, porque apareció el juego. Entonces, mi padre, que era un gran psicoanalista, me decía que la psicología es algo muy noble y es algo muy sencillo de entender. Después la complicábamos, no sé, para decir palabras difíciles, pero en realidad la materia prima de la psicología es muy noble y es muy clara y es muy fácil de entender. Nunca solo Satopek. Satopek fue un corredor checoslovaco extraordinario. Cuento esto. Este corredor checoslovaco hacía 5.000 y 10.000 metros. En el año 1952 están las Olimpiadas de Helsinki y este hombre participa, hace oro en 5.000 y repite el oro en 10.000. Entonces el presidente de Checoslovaquia se da cuenta que todo el mundo habla de Checoslovaquia por Satopek, en la época que no existían las redes sociales, obviamente. Entonces lo llama al presidente del Comité Olímpico Checoslovaco y le dice, mira, Satopek tiene que correr la maratón, porque no hacemos otra cosa que recibir felicitaciones de este tipo, y todo el mundo está hablando de Checoslovaquia, así que no podemos perdernos, es una semana increíble para Checoslovaquia, así que convencelo. Le digo, pero ¿cómo lo voy a convencer si hasta 5.000 de miles son 42 kilómetros? Se va a romper. Convencelo, aunque sea que largue. Entonces el tipo va y le comenta a Satopek que el presidente le dijo que corra. Entonces le dice, mira, es muy sencillo. Yo voy a hablar con Dodó. Dodó era un francés chiquitito, que corría con un pañuelo de cuatro nudos, esos que se usaban en la época. Sí. Era muy, muy peticito. Un eximio corredor de maratones. Entonces le pregunta a Dodó, y Dodó le dice que si puede correr la maratón con él, porque no sería la idea de la estrategia. Entonces Dodó le dice que sí. Entonces larga la maratón. Increíblemente, a los 20 kilómetros, la maratón, para los que no saben, son 42 kilómetros. En el kilómetro 20, 21, a Dodó le agarra un dolor de vaso, que es muy común en los corredores, y no lo puede superar. Satopek iba corriendo al lado, entonces abandona, y Satopek va a abandonar también. Es divertido porque dicen que en el kilómetro 10, 11, Satopek lo seguía a Dodó. Y entonces le dice, escúchame, estamos yendo muy rápido. No va a aguantar nadie. No, hoy en día la maratón se corre a esta velocidad. Así que dale, ¿no? Y el tipo, ale, y el tipo todo corriendo al lado. Se cae a los 20 kilómetros y Satopek va a abandonar. Entonces le dice, no, corre por mí. Ahora vos corre por mí. ¿Qué hago? No pierdas nunca de vista la cabeza del primero, le dice. Nunca pierdas de vista. Y dice, dale, salí. Y entonces, ahí vendrían más o menos cuartos, quintos, sextos, con una distancia próxima al primero. Se va y ahí agarra a un inglés que era un especialista, se llama John Peters, que era un especialista en maratones. Y el flaco lo ve y dice, se me cayó Dodó, me pongo al lado de John Peters, que era medio amigote de él. Entonces empieza a correr, y en el kilómetro 30, que es los que corren maratones dicen que el kilómetro 30 es terrible, porque ya estás agotado, ya corriste 30 kilómetros y te faltan 12, o sea, estás reventado y te falta un montón. Es psicológicamente el momento más difícil. Y dice que ahí Satopek empieza a tener un dolor en el vaso, que no lo puede aguantar, y en un momento él relata que empieza a tener pensamientos positivos, y que sin saber que son pensamientos positivos, decimos ahora, él dice que en ese momento se acordó que él entrenaba en un camino de montaña y que había un barcito al costado de la montaña y que cuando lo veían venir lo aplaudían. Y se acordó de eso, y se acordó que había, parece que había una mina que era interesante ahí en ese barcito. Y bueno, se acordó de eso, qué sé yo, y de repente en el kilómetro 33, 34 no tenía más dolor de vaso. Sigue corriendo entusiasmado, ve que Peters está jadeando y ve que el primero estaba a 150 metros. Y de repente pasa así por una loma y ve el estadio donde él había ganado los 5.000 y los 10.000. El estadio era como su casa para él. Entonces, cuando él ve el estadio, tuvo como una especie de extra motivación, y ahí el tipo lo pasa al que iba primero, que no me acuerdo cómo se llama, y el tipo entra al hacer los últimos 400 metros de la maratón en el estadio, y el tipo gana la medalla de oro en la maratón. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la maratón uno la corre solo. Entonces yo puse Satopek nunca solo. Nunca podemos solos. Siempre necesitamos a un Dodó o a un John Peters o tener una cabeza adelante que nos motive, que nos guíe, que nos ilustre, que nos ilumine el camino. A mí me gusta mucho ese ejemplo. Mi viejo era un buen atleta y él me contó esta historia. Yo no había nacido y siempre me quedó, siempre la repito, me gusta contarla, porque para mí está llena de lo que es el espíritu del deporte, que aunque uno lo haga solo, lo que reina son los pares, son los compañeros, ¿no? Una cosa de las melodías, y ahora sí me callo. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros cónyuges, no escuchan lo que decimos, escuchan la melodía con la que nosotros hablamos. Cuando nosotros comunicamos algo, lo comunicamos con una melodía. Con toda la razón del mundo, pongo como ejemplo a nuestros hijos porque es un clásico. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que ordenen la ropa, que se bañen, que se laven los dientes, que estudien, que no sé qué otras cosas le decimos, lo que predomina es una melodía donde ya se lo dijimos mil veces y donde nuestros hijos no escuchan. Cuando uno tiene algo importante para decir, tiene que cuidar su melodía. La melodía es el amor con lo que uno acompaña, es como el marco de un buen cuadro. Es indispensable tener un marco melódico, empático, para poder decir algo a la persona que estamos queriendo educar o que estamos queriendo enseñar. Me llevó mucho tiempo poder hacer esta síntesis de que los seres humanos escuchamos melodías y después escuchamos la palabra. Me callo y escucho preguntas. Bueno, Juanjo, te agradecemos mucho. Muy inteligente y muy emocionante, ambas cosas. Yo tengo una pregunta que pueden ser dos, pueden ser una. ¿Cuáles son las implicancias de la competencia deportiva en la etapa de la formación del individuo y especialmente en la vida universitaria de ese individuo? Yo creo que con los años me di cuenta que las personas que a mí más me interesaba escuchar, las personas que a mí más me agregaron en mi vida, son personas que no son especialistas. Yo tuve un primer psicoanalista que era un especialista, que no me ayudó para nada. Y después tuve un segundo analista extraordinario, que era además de ser un gran analista, era un excelente violinista. Estoy intentando acercarme a tu buena pregunta. El deporte, la música, el arte, lo que fuere, es una herramienta, es como si fuera un catalizador en la química que aumenta la posibilidad aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química. Para mí el deporte en este caso, o el arte o lo que fuere, es como que te hace vivir más intenso y más rápido. Y vos tenés en ese abstracto, en esa cancha que se divide en defender, una cantidad de material para analizar tan rico y inexorablemente termina hablándote de vos y de tus compañeros, que si tenés un buen maestro y si tenés la posibilidad de poder analizar qué es lo que pasó ahí, te sirve para ser mejor biólogo, te sirve para ser mejor chef, te sirve para ser mejor lo que fuere. Es decir, yo creo que es indispensable, ¿no? Mente sana, incorpore sano, ¿no? Es decir, es milenario. Pero me parece que es indispensable tener la herramienta de algo que te nutra. Hoy estaba con un esgrimista que acaba de ganar medalla de plata en el Panamericano y está bastante bien perfilado para ser olímpico el año que viene. Entonces él es músico. Entonces me decía, y el padre quiere que se entrene en Boston, porque ahí está el mejor maestro, y él quiere ir a Nueva York. En Nueva York, él tiene un grupo de música que se van a juntar todos en octubre para poder hacer un disco. Entonces, cuando yo hablaba de este tipo es muy creativo, es bastante desordenado, qué sé yo, ya lo ordenamos bastante. Si, yo le decía al padre hoy, si le sacamos la música de Nueva York, además de que tiene algunos otros intereses en Nueva York enormemente interesantes, yo creo que lo rompemos. Entonces, él no va a hacer lo que by the rules habría que hacer, que es sumergirse, si en Tokio 2020 falta un año, ¿no? Nada desde el punto de vista. Entonces, en vez de acelerar el proceso monovertido de que siga haciendo esgrima, para mí es divertido, o sea, para mí a veces divertirse, es decir, no estar vertido en lo único que uno hace, no ser un especialista, te asegura tener más calidad. ¿Me estoy explicando? Así que para mí es indispensable. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gracias. Te quería preguntar, me llamó la atención los ejemplos que pusiste de la Copa Davis y los equipos de Vilas y Clark y del Potro y Nalbandián, y no soy un especialista, obviamente, pero pensé que eran equipos más con mejores posibilidades que el que ganó la Copa Davis en su momento, sobre todo acá en Argentina. Quería saber cómo se maneja o cómo manejas eso, es decir, cuando hay dos personalidades o dos estrellas, ¿cuál es el modo o qué es lo que cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo que te voy a contestar es bastante deprimente para mi gusto. El capitán de la Copa Davis en su momento era Lully Mancini, que es una persona extraordinaria. Fue un excelente, fue top ten, un tipo inteligente, reflexivo, con perspectiva. Todo lo que hablé hoy, todas las cosas positivas que pude hablar hoy las tiene este hombre. Te arrasan, las estrellas te arrasan. Las estrellas es como si fuera un tsunami. Hay un momento donde vos no podés decir nada. Todo lo que uno puede haber aprendido, con la mejor melodía que puedas, hay un momento donde la sensación que tenés es que te arrasan. Por eso te estoy diciendo que no, por ahí otra persona tiene una respuesta mejor y más agradable. Pero tiene que ver con lo que dije al principio. Tiene que ver con... Si uno se enamora de sí mismo, si lo que priva es el narcisismo, si lo que priva es el encandilar, estamos jorobados. Y lo que primó fue, en el caso de Vilas y Clark y en el caso de Nalbandián y del Potro, que lo conozco en detalle, fue una competencia entre ellos. Juan Martín fue a su primera Masters, que son los 8 mejores del año, y fue a Shanghái. Y llegó con tiempo, llegó el lunes a Mar del Plata. Y ellos habían llegado el viernes a la noche o el sábado. Y cuando entra, esto no lo debería contar, pero que quede acá. Cuando entra del Potro, del viaje de Shanghái a Mar del Plata, entra con el bolso, cansado, chico, tenía 19 años, creo. Creo que no tenía 20 todavía. Nalbandián, adelante de todos, le dice, vos llegás cuando quieras, que nosotros hace días que estamos entrenando. El rey David, ¿no? Digo el rey David, ¿para qué? El rey David. Cuando hay un rey, los demás por definición somos súbditos, ¿no es cierto? Es decir, que no hay posibilidad de una reyesía compartida. Entonces, el rey David, que es un tipo talentosísimo, que tiene un montón de cosas maravillosas, qué sé yo, cuando alguien lo empató, hizo un tie break, ¿no? Es decir, él no soporta, él los tie breaks los tiene que ganar, o los tiene que perder, pero no los deja de jugar. El tema de la rivalidad, que me parece que es algo mortífero, ¿no es cierto? Porque realmente es quien queda en el camino para que el otro sobresalga. ¿Cómo se trabaja la rivalidad cuando verdaderamente el deporte es rivalidad en sí, la palabra que se usa por lo menos, el rival permanentemente? ¿Cuál sería la palabra que hay que usar para que desaparezca esta idea de que el otro es el enemigo y no el necesario? ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana, qué suerte que me preguntaste esto. En el momento de la competencia, que es cuando yo expliqué cómo arranca el juego, que es atávico y que es uno gana, ¿verdad? Ahí el otro es, yo competí muchos años a un nivel más o menos bueno. Y yo, cuando estaba compitiendo, yo creo que lo mejor que tenía era que era como un asesino. O sea, era como un asesino. Pero tengo bastante buen track record como deportista. Porque cuando terminaba la regata, yo era un tipo lógico. Y cuando me ganaban, felicitaban, me dolía, pero felicitaba. Pero en el momento de la competencia tiene que ser rivalidad. Porque esa, si vos sos un deportista en serio, vos querés ganarle al otro. Porque, si vuelvo a lo de antes, si vos dejás lo mejor y vos le ganaste al otro, o viceversa, el otro te ganó, tenés una posibilidad de aprender. ¿Cuándo tenés la posibilidad de aprender? Cuando termina la competencia y se convierte en un par, se convierte en un Dodó o en un John Peters, o se convierte en alguien que te puede dar algo que vos no tuviste hasta ese momento. ¿Me estoy explicando? Es decir, que el peligro es cuando la rivalidad continúa cuando vos terminaste el partido, que lamentablemente es algo muy común. Perón tiene una frase, no es alguien que me guste especialmente, este señor, pero cuando muere Balbín, dice, despido, dejo un adversario y despido un amigo, o alguna cosa así. Con el perdón, hablé de política finalmente. Yo no le creo nada, pero no importa, no importa. Supongamos, pero en todo caso era inteligente y era ocurrente y esa frase la dijo. Entonces, el adversario que se convierte en tu par es la posibilidad de aprendizaje y está la magia. Ahí es cuando entra lo mejor de lo que traté de transmitir hoy. Es decir, que la rivalidad es imprescindible en el momento del encuentro, en el momento de la disputa. Cuando termina la disputa, la rivalidad tiene que cesar inexorablemente. El rugby tiene el tercer tiempo, ¿no? Es en los deportes se va implementando cada vez más el minuto para poder pensar. Es decir, la mayoría de los deportes están integrando que durante la rivalidad el entrenador pida tiempo, en muchos deportes existe, y se pueda reflexionar, se pueda pensar. Anita, cómo te quiero. Mira, tuve la dicha enorme de estar en la final con Juan Martín del Potro de Indian Wells el año pasado y la final fue con el señor Federer. Entonces te voy a contar lo que me dijo Juan Martín antes de empezar el partido, el día anterior. Me dice, ¿lo viste jugar a Federer? Sí, alguna vez lo vi. Me dice, bueno, mañana vas a ver un aspecto de Federer que no viste nunca. Vas a ver cómo se pone, si tengo la suerte de estar disputándole el partido, vas a ver cómo se pone. Entonces el partido fue un partido inolvidable, no sé si alguno lo vio, fue un partido tremendo. Y el nivel de manipulación elegante, admiro a Federer y me parece maravilloso, pero el nivel de manipulación y de enojo y de rivalidad casi al extremo, no le va a pegar porque además el tenis no es un deporte de contacto, pero lo sacó, Juan Martín lo sacó, a Federer, y yo creo que por eso le gana. Es decir, hay un momento, no, por eso hay un montón de cosas que no son lindas de decir, como la respuesta que recién intenté acercarme a tu pregunta, pero no voy a dejar de decir lo que yo creo. Cuando está en juego algo tan importante, la rivalidad llega al choque. A mí no me gusta la trampa, no me gusta ir a lastimar. Eso por supuesto que no. No estoy diciendo que eso está bien. Lo que digo es que es casi a veces una consecuencia no querida, no deseada, pero forma parte de la rivalidad cruda, ¿no? Es decir, ¿cómo se gritan a veces el tanto? ¿Cómo se grita en esgrima, por ejemplo? Se grita mucho cada punto que uno hace. Y es muy violento. Está permitido, está concebido dentro de las reglas, pero es muy violento. Es decir, yo creo que sería ideal, tantas cosas serían ideales en este mundo y no lo son, ¿no? Pero sería ideal no llegar a esto que vos y yo comparto totalmente. Pero en la práctica, lamentablemente, se da, inclusive en los Federer, ¿no? Un placer escucharte siempre, Juanjo. Fue Carlos Bianchi el que dijo, no siempre es mejor por ganar ni peor por perder. Habíamos ganado la Copa Libertadores y perdimos con Independiente 3-1, Independiente salió campeón. Me quedé con dos preguntas. Una en relación a la Copa Davis, el posterior al campeonato fue un año donde se produce como una debacle. Tengo la sensación, por lo que vos dijiste, que la luz que iluminó a todos, que fue del Potro, al no jugar, produjo un apagón demasiado grande, incluso para Orsani, y quizás ahí tenés alguna reflexión. Y la segunda tiene que ver con las tareas precompetitivas y si el jaca de los neozelandeses, que es tan temerario y tan impresionante cuando uno los ve, cumple esa función y los pone en una situación de efectivamente de guerra previa al partido. Más que una rivalidad casi como, bueno, vos decías, ¿no? Defender mi territorio y ocupar el del rival. Claro. Gracias. Buenísimo. El tema de los All Blacks es apasionante. Son 4 millones, es una isla en el sur. Y los dos deportes que a mí más me llegaron en mi vida, que fue el yachting y fue el rugby, o es el rugby gracias a mis hijos, indiscutidamente los mejores son neozelandeses. Y yo creo que tiene que ver con que ellos juegan la identidad y tienen en su cultura a los All Blacks o al yachting como una parte de su ADN. En la parte del jaca tiene que ver con una danza de guerra maorí, ¿es Carlitos? Maorí, que ellos hacían para defender las islas en las que habitaban. Es decir, ¿cuántos mejor me la pregunta a ustedes que lo que yo digo? Exactamente lo que yo intento decir es que los tipos cuando están jugando, desde mi punto de vista, son los guerreros maoríes milenarios que defendieron las islas en las cuales crecieron generaciones y generaciones de neozelandeses. Entonces, la flechita de que la llevan ahí, no sé muy bien para qué, de estos tipos, que van y avanzan contra los 15 leones que están comiendo el animal que acaban de cazar, indiscutiblemente tiene una potencia tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, yo diría eso, que por supuesto que tiene una... Entonces, a veces, hablando con gente de rugby, decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos un jaca de Cuba? Es decir, no es que no se pueda, por supuesto que se puede, pero tendríamos que pensarlo mucho, tendríamos que amasar la cultura, sería un trabajo donde lo vamos a necesitar a Wiki, que conoce, donde tendríamos que amasar la cultura de los que entienden el rugby como la amistad, los que entienden el rugby como competencia. Hay un montón de conceptos complementarios que tenemos que amasar juntos. Y nos va a llevar un tiempo. Para hacer una buena coreografía y exponer cara de malo, no estamos logrando un jaca. Y la otra pregunta, que también no es muy linda, pero te voy a contestar lo que sé, es que la ITF, está la ATP y la ITF. La ATP es la de los jugadores y la ITF es la que manejan más como los burocráticos, digamos. La Davis está manejada por la ITF, no da plata, no da puntos para el ranking. Entonces, hay una vez que vos lograste, de hecho la Copa Davis no existe más, como era. Es decir, que estaba en extinción. Fueron los últimos años de un proyecto y de un tipo de competencia que dejó de tener sentido. Y por eso es que, de una manera totalmente entendible, personas que durante años le dieron Además, después emocionalmente quedás gastado después de una Copa Davis. Las tres semanas siguientes no servís para nada, porque quedás, yo digo, emocionalmente seco. Estás bien físicamente, pelotea bien, pero no tenés parecido a lo que contaba de este deportista que está seco, ¿no? Una pregunta también un tanto consultural, deportiva, no política. Pero, ¿cuán profunda te parece que se hace o se genera el vínculo entre deportistas y entrenador, por ejemplo, en el caso de los Jaguares, y que después tienen que ellos de alguna manera cambiar el chip para generar, o Ledesma tiene que cambiar el chip para generarlo de vuelta, pero en otro ámbito, en otro club, bueno, en otro cuadro? Pero bueno, dado que son casi los mismos jugadores, o sea, ¿cómo les juega la psicología a los jugadores? ¿Eso es un tema realmente o es un invento de los que miramos afuera y nos imaginamos cosas? Confirmado, las preguntas son mucho mejor de lo que yo digo. Yo creo que es un flor de tema. Es un flor de tema. La psicología está llegando al rugby. El rugby moderno la tiene ya hace más de 10 años. El rugby en Argentina está empezando a usar, de nuevo, no es psicología, es personas que entienden de funcionamiento de grupos humanos respecto de un tema especial. No hace falta que sea psicólogo. De hecho, Ledesma no tiene un psicólogo, tiene un especialista en creador de imagen. Te voy a responder algo que pienso yo, que puede estar equivocado. O sea, no tiene ningún valor lo que voy a decir, pero lo voy a decir corto. Yo creo que, ¿cómo se llama el otro, que el de los Jaguares? Quesada. Yo creo que Quesada tiene una llegada a los jugadores. Todo lo que dije hoy, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, por supuesto, pero Quesada es muy superior en cuanto a la melodía de lo que es Ledesma. Y Ledesma, con esa impronta fuerte de Pilar y de que yo tengo la verdad y yo vengo a hacer las cosas a mi manera, y el que no le gusta a mi manera, yo creo que Ledesma tiene, además lo sé, tiene una mesa muy chica, donde casi es imposible acercar alguna idea que no sea ya previamente aprobada por él. Entonces, a mi juicio, Dios quiera que no, porque faltan 2 meses para el Mundial, pero a mi juicio hay un flor de tema ahí. Y es un tema muy complejo, es un tema muy difícil. A mí por lo menos me resulta un tema muy difícil. Muy difícil quiere decir que tendría que escuchar muchísimas horas y horas a unos y otros para poder sacar algún diagnóstico más o menos interesante. No tenga la más mínima duda. O sea, no tenga la más mínima duda. Que es como cuando vos vivís un clima en tu casa y vas a comer a lo de tu novio, a lo de tu amigo, y hay otro clima, mejor o peor, no importa. O sea, vos decís, acá pasa, acá hay algo distinto. También hay milanesa, también qué sé yo, hay cubierto, pero lo que se genera como clima en esa comida es diametralmente opuesto. Y yo creo que lo que se genera con una melodía y con la otra es totalmente diferente. Que Dios nos ayude. Última pregunta. Juanjo, cambiando un poco de la rivalidad a un tema que últimamente a mí por lo menos me preocupa bastante. ¿Cómo se puede hacer para que el que no gana, el que es el segundo incluso, el subcampeón, no se saque la medalla del cuello en el medio de la ceremonia porque creemos que no llegó? ¿Cómo hacemos o cómo se puede hacer para valorar a todos los que están por debajo del rey o del campeón, que hicieron el mismo esfuerzo, que tienen las mismas cualidades innatas y el mismo preparación, pero no llegaron en esa oportunidad? Confirmadísimo. Yo creo que son coyunturas. Llegar a una final es una coyuntura maravillosa. Algo parecido a lo que decía Ana. La enfermedad del mal entendimiento de la cultura exitosa es lo que provoca que un segundo se saque la medalla. Sí, es una atrocidad, es una barbaridad. Todo lo que intenté hablar hoy va en contra de ese gesto tan claro que diste del que se saca la medalla porque es una vergüenza. hemos tenido acá, representados en Bilardo fundamentalmente, una conducta absolutamente exitista que yo personalmente reniego absolutamente, de que el segundo no existe. Y que eso es una barbaridad, desde el punto de vista que fuere. Los científicos, los premios Nobel que tuvimos, porque este país tuvo 3 científicos, trabajan en el equipo. Hussein no era un trabajador, estaba muchas horas sola, pero tenía un equipo de investigadores. Einstein tenía un matemático que le sacaba las cuentas. Él pensaba y el matemático lo ayudaba. Es decir, que el que gana la medalla de oro es porque alguien estuvo a la par, estuvo casi empatado de poder tener la instancia final. Entonces, el que llega a la final, en muchos deportes, inclusive el tercero, el podio se comparte el tercero y el cuarto, es decir, que los semifinalistas obtienen medalla. Por eso arranqué diciendo que es una coyuntura ganar. Es, ¿no? Como se dice habitualmente, que la vida es una rueda. Es decir, a veces ganan uno y pierden otros. Entonces, el valor del segundo es el valor de la persona que en una instancia final no logró el éxito. Y ese éxito que lo logró el primero es la instancia del primero, y para mí es la obligación del primero, de poder acercarle al segundo una posibilidad de mejora. Es decir, por lo general hay una instancia muy linda que es infrenable en cualquier final. En la enorme mayoría de los deportes, Ana, por suerte existe, que cuando se gana una final, van y los que pierden están llorando, por lo general arrodillados o tirados en el piso, muchos van y los contienen, los abrazan. A mí me parece que ese es el... Después, los seres humanos deformamos algunas cosas nobles. Lo que yo creo que tenemos que saber es qué es, juro que no voy a hablar de política, qué es lo noble y qué es lo bastardo. Y es, por lo general, bastante fácil reconocer qué es lo noble de lo bastardo. Cuando nos gobierna lo bastardo, estamos complicados. Entonces, yo creo que bastardear un segundo puesto es, por lo menos, no, innoble y grave. Y tenemos que intentar, sobre todo que últimamente en la Argentina salimos bastantes veces segundos, sobre todo en el fútbol, poder conseguir que eso sea también vivido como un gran logro. Pero no es fácil en esta sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, me parece una pregunta.